Al taller lo integran gente de Uribe, de Cañuelas, de Ruta 3, de muchos lugares vienen. Vienen con el mate, vienen a pasarla bien, sin saber bailar, mucha gente grande y también muchos jóvenes que se están animando. El taller es abierto a la comunidad. ¿Cómo es que se va acercando la gente y quiénes se fueron acercando y quiénes se pueden ir acercando? Se acercan bastante por la clase abierta que él da en Uribe, en la feria. Los domingos. Se llena de gente, es increíble la gente que va. Y después, bueno, se animan a ir a los viernes. Vienen con el mate, vienen con la familia. Y empiezan a bailar de a poquito y salen bailando todos. Una vez que arrancan, no quieren parar. El nivel de aprendizaje que uno tiene previo, ¿es una prioridad? ¿Hay que tener algún tipo de conocimiento? ¿O vieron que se va acercando gente que empieza desde cero y ahí empieza? Primero empieza, puede ir cualquiera, que sepa bailar y que no sepa bailar. Vos vas sin saber el paso básico y ahí ya lo aprendés y así sucesivamente hasta que subís al escenario. Y en este caso van a participar de un evento muy importante. ¿Cómo es mentalizarse y ensayar para un evento donde va a haber mucha gente y se van a presentar en vivo? Lleva mucho tiempo, lleva mucho viaje, lleva mucho ensayo, lleva mucho desgaste, trabajar mucho. Pero bueno, gracias a Dios, todo es el sueño de todo bailarín, subirse y pisar ese escenario, bailar ahí con la plaza llena de gente, ya la estoy viendo. ¿A ustedes con este taller le ha tocado alguna vez participar? ¿A vos puntualmente te ha tocado? ¿A vos, Natalia? A mí me tocó, hice muchas cosas con el taller, pero una así como esta, el festival de Jesús María con Cuti y Roberto Carabajal en el escenario mayor, principal. ¿Vos, Natalia, te ha tocado participar en el escenario de Cosquín? No, es la primera vez. ¿Y eso cómo lo vivís? Estoy muy nerviosa, pero bueno, lo voy a disfrutar mucho. ¿Qué es lo que más esperás o tenés ansias de que suceda en esos días? No, estoy como esperando a ver qué es lo que va a pasar. Bien. ¿Tienen conocimiento cómo va a ser la agenda de ustedes? Sí, ya arranca, lo están pasando a todos los profes la grilla. Ya lo están diciendo a qué hora tenemos que estar, con quién tenemos que hablar, porque va a ser, vienen de todas las provincias, esperan 4.000 bailarines, creo, una cosa así, alumnos. Va a ser un mundo de gente, van cantores, Raúl Palma, Tomás Lipán, Pitín Salazar, bueno, un montón, Carlos Marquesini, recién me mandó un mensaje que ya llegó, así que bueno, van Adrián Maggi. Van un montón de artistas que van a estar compartiendo con nosotros todo el tiempo el escenario y la comida y las peñas allá afuera, como siempre. ¿La actividad cuántos días tiene? Sábado y domingo. ¿Ustedes ya saben qué día participan? Sí, el sábado, el domingo, y el sábado a la noche, el domingo al mediodía y el domingo a la noche. Ah, tienen tres presentaciones. Sí. ¿Esas tres presentaciones van a ser diferentes? Las tres diferentes. Así que diferente vestuario. Diferente vestuario, diferentes obras. Está muy, muy lindo y con ganas que llegue el momento, como quien dice. ¿Cuántas personas son en el taller que van a viajar? 20 personas que van a poder viajar. ¿Van todas juntas, por separado? Vamos por separado, pero todos juntos. Salimos todos juntos y volvemos todos juntos. ¿Y cómo fue la preparación económica que ustedes realizaron durante todo el año para llegar a este punto? Nosotros estuvimos haciendo eventos, muchos amigos los estuvieron ayudando, donde lo llamaban a que participemos del evento, a que vendamos algo, a que vendamos, no sé, hamburguesa, papas fritas. Y todos los chicos, la verdad, que se dejaron todo ahí para poder solventar los gastos. Y hoy tuvimos la última reunión el miércoles. Se solventó todo. Gracias a Dios pudimos pagar todo. Bien. Todo es la estadía, con hotel, con desayuno, seguro de escenario, combustible, comida, remeras, un montón de plata que precisábamos, que no la teníamos, que se pudo hacer. Bien. Y para ambos, una reflexión de lo que fue este año, con este cierre. Y bueno, mirá, a mí como profe, me viene, gracias a Dios, me viene sorprendiendo año tras año, me viene dando la oportunidad, que siempre vos, el chico, capaz que soñaste que iba a llegar a Jesús María, y hoy lo puedo decir que estuve bailando en el escenario. Soñaste, algún día dijiste, oh, me gustaría estar en el escenario Cosquín, a ver la plaza llena, y mañana voy a estar, por decírtelo de una manera. Pero bueno, me viene dando, como que me viene premiando, como quien dice, y yo hoy se lo estoy dando a que mi alumno lo puedan disfrutar de la manera que yo lo disfruté en su momento. Este año vinimos a hacer, no sé, por decirte algo, el hipódromo de San Isidro, la rural de Palermo, entramos a caballo, para la apertura, que es muy importante esa rural, todos los años. Hicimos Tecnópolis, venimos a hacer el Cabildo todos los años, el 25 de mayo, que se entregan el premio Prócer de la Cultura Federal, estuvimos participando ahí también. Nos vamos a Jesús María. El año que viene, ya tenemos el año que viene la agenda, la primera fecha de Jesús María, que hoy tenemos la suerte de entrar a caballo, este año por primera vez los dos juntos, ahí en el festival ese tan grande y tan lindo, con todas las tropillas entabladas de Daniel Pérez. Así que muy contento y muy orgulloso por todas las cosas que se nos vienen dando, no de hoy, de hace muchos años, y cada vez sentimos que se lo da más, y cada vez los alumnos tienen más oportunidades de vivir estos momentos y esta actuación y estos escenarios. Un año muy positivo, súper lindo, la verdad que increíble. Se pasó volando, pero nada, muy lindo. Por último, me gustaría que nos cuenten a todos aquellos que se quieren acercar y que están vinculados a la cultura folclórica, a las danzas, y que son del territorio o de las cercanías, ¿dónde es que se pueden contactar o dónde los pueden ubicar o acercarse? Y nosotros estamos todos los viernes en el Club Nina, el Club Jubilado de Uribe Larrea. Es un taller que pone el Instituto Cultural Cañuela, gratis. Pueden ir cualquiera que no sepa bailar, que sepa bailar, que quiere ir a divertirse, puede ir. La verdad que ahí se la pasa bien. Los esperamos a todos ahí. Bien. Y te dejo mi número, si querés, 2226-525107. Cualquier cosa me manda un mensaje y coordinamos para el viernes. O por redes sociales también. En Chapalmalá, donde fuimos a un congreso internacional de salud mental. Contanos, Billy, ¿cómo es que se comienza a trabajar en estas actividades, en el Dardo Rocha? ¿Cuándo comenzaron y quiénes puntualmente participan? Nosotros venimos laburando, trabajando con los chicos ya hace un par de años. Patricia Herrera una vez me hizo una propuesta, se la presentamos a Esteban Sarlinga, que es el director de cultura, y bueno, avaló la propuesta y mandó al taller al Dardo Rocha y dio un muy buen resultado. ¿Cómo fue el recibimiento ahí y cómo empezaron a organizar los primeros talleres, las primeras clases, con quiénes estuvieron haciéndolas, participando ahí? Fuimos probando primero con los chicos, de a poco, en un Zoom grande que tienen, y con bailarinas del taller de folclore de Uribe Larrea, digamos, de afuera. Y hoy ya estamos trabajando con bailarinas que son chicas que los cuidan a ellos, que trabajan en el Dardo, y a la vela ensamblamos con los chicos, que con ese número fuimos a Mar del Plata. Y a medida que fue pasando los talleres, se fueron organizando los chicos, ¿cómo vieron a los chicos y a la gente, a las personas que se fueron incorporando a este taller en el Dardo Rocha? Claro, los chicos, a medida que va pasando el tiempo, se fueron afirmando, digamos, se fueron sintiendo cómodos, le fuimos buscando la vuelta, como quien dice, haciendo música que le guste, buscándole música que le guste. Cuando termina la clase ponemos un poco de cumbia para que todos bailemos. Cuando hay un cumpleaños cantamos el feliz cumpleaños, y cuando quisimos acordar armamos un espectáculo y en Mar del Plata tuvo muy, muy bien visto. Muy buenos resultados. Bien, contanos de qué se trató esta experiencia en Mar del Plata, qué fue lo que prepararon. Bueno, nosotros fuimos con la parte de baile, digamos. Llegamos al taller de folclore de Uribe Larrea, del Dardo Rocha, y fue la compañera Gladys Mondino que llevó una obra de teatro. Nosotros fuimos solamente con folclore, y bueno, fue el día jueves que nos tocó de esa semana hacer un teatro con los chicos, donde bailaron un gato, una chacarera, un chamamé, un escondido, y cerraron con un malambo combinado. Al ver chicos de otros lugares, se quedaron muy conmovidos por el tema del baile, cómo se desempeñaban, cómo... Fue muy lindo y fue muy emotivo. Natalia, por tu parte, ¿cómo es trabajar con estas actividades, con una institución de salud, con las personas que integran esa institución, ya sea chicos que están dentro y también trabajadores de ahí? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la primera reflexión? Es muy lindo. A mí me gusta mucho en lo personal. Yo estudio profesorado de educación especial y me encanta trabajar con ellos. Cuando se dan las clases ustedes, ¿con qué cotidianidad lo dan? ¿Cada cuánto lo dan? ¿Hay días especiales, horarios? Sí, todos los viernes. ¿Y cómo ves a los chicos que participan, a las personas que participan ahí? Bien, súper contentos. Los chicos les encanta bailar, les gusta mucho la música, les encanta tocar el bombo. Y las personas que los cuidan son muy amables y muy amorosos con ellos. Son como una gran familia. Contanos cómo se dio esta previa, esta participación que tuvieron ustedes en Mar del Plata, cómo es que se gestó y cómo fue el recibimiento también de ellos hacia ustedes. Fue increíble, la verdad que ellos cada vez que nos ven vienen a abrazarnos y ya es como que son parte nuestra. ¿Cómo se preparó lo que presentaron ustedes con ellos? Ensayamos siempre, todos los viernes, dos horas, una hora y media más o menos. Y bueno, después cuando fuimos allá también ensayamos en el teatro. Sí. Y bueno, compartimos todos los días con ellos. Bien. Luego de esta presentación, ¿cuáles fueron las devoluciones que ellos le dieron a ustedes? Estaban chochos, lloraban de la emoción. No, fue increíble. Fue algo que no sé, es mucho amor. Mucho amor y es, no sé... Difícil de contarlo en palabras, porque lo tenés que vivir. Bien. Pili, en un principio, ¿cómo siguen estas actividades con los chicos de Dardo Rocha después de haber tenido una positiva experiencia fuera de lo que es Cañuelas? Bueno, sigue obviamente el taller, seguimos trabajando, también tenemos propuestas para el año que viene, que ya estamos en tratativa con los directivos. Un proyecto muy bueno que te lo vamos a contar el año que viene. Si se da, te lo vamos a contar el año que viene, hace primicia. Y bueno, y seguir apostando a la danza, seguir apostando al... ellos lo hacen de una manera, como yo lo dije el día de la entrevista que tuvimos ahí todos los profes, que son felices una vez que suben al escenario, ¿viste? Entonces... Nosotros estamos para eso. ¿Cuándo es su próximo encuentro con los chicos? Nosotros nos encontramos todos los miércoles y todos los viernes, perdón. Y no tenemos fecha ahora de actuación, así que estamos los viernes. Bien. ¿Están preparando algo en especial o están practicando, ensayando, enseñando algo en especial? Estamos cerrando el año ahora. ¿En qué ciclo están, claro? Estamos en el final y ya el año que viene empezaríamos con todas cositas, danzas nuevas y... ahora ellos están tocando el bombo, como dijo Natalia, también que participen ellos con otros bombos más, ¿viste? Tipo agrandar todo, como quien dice. Bien. Tengo una consulta más sobre esta participación que tuvieron. ¿Cómo fue o quiénes impulsaron esta organización? Nos contaste que desde aquí, del Instituto Cultural, Gladys Mondino también presentó una obra teatral. Sí. Y a nivel provincial, este congreso, ¿a quién pertenece? ¿Quiénes lo organizan? Claro, sí, lo organiza el Ministerio de Salud, ¿viste? Uh-huh. A nosotros lo convoca el hogar, digamos, que va a ir con un cuadro de teatro, una obra de teatro, y va a ir con el cuadro de folclore. Entonces nosotros fuimos con esas dos cosas y después en el día había un montón de actividades. Los chicos hacían un montón de cosas todo el tiempo, pintaban murales, no sé, de todo hacían. Fueron armaban barrilete. Tenían talleres. Tenían talleres continuamente. Todo el día. Claro. Y el último día, que fue el sábado, que era un cierre de todo lo que habíamos vivido en la semana, el taller baila de vuelta. Los pidieron si podíamos hacer una presentación como especial para cerrar todo lo que fue el congreso. Así que bailamos ahí para todos.